Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. La voz del taxista. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy, 29 de febrero? Así como lo estamos escuchando, 29 de febrero, hoy es el último día del mes de febrero. Ya el día de mañana iniciamos con nuevo mes, el mes de marzo, el mes número 3 del año 2024. Así que el tiempo va avanzando y dígame usted cómo está, cómo se encuentra con esas metas, con esos planes, con esos proyectos. ¿Va avanzando, lo va logrando o todavía no? Así que recuerde de que hay muchos caminos, muchas opciones. Si no funcionó el plan A, váyase a plan B, plan C. Muchas veces queremos lograr las cosas en corto tiempo. Y recordemos que aquellas personas que han sido muy exitosas, han sido exitosas por eso, por seguir avanzando, por seguir intentándolo las veces que sea necesario hasta lograrlo. Así que no se desanime, siga adelante con sus metas, con sus proyectos, que ese tiempo va a llegar. Así que bueno, buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, que es patrocinado por la mejor empresa Fenicotaxi RL. Así que saludos especiales, como siempre, desde nuestra capital, Managua, a todas aquellas personas que ya están en la fiel sintonía. Usted que está en su casa, que está en el trabajo o que ya anda en las calles buscando el pan de cada día. Así que saluditos a todos ustedes también, a aquellas personas que nos sintonizan desde los departamentos y a todos los trabajadores de la mejor empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, que también siempre están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. Así que hoy es jueves, que significa que hoy es nuestro segmento El Asesor Cooperativo, así que estése pendiente. El día de hoy traemos, como siempre, temas muy pero muy interesantes para que usted no se despegue. Y recuerde que iniciamos a las 8:30 con nuestros asesores, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Así que no se despeguen. Y también recordarles que ya nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día. Así que ya vamos a decirles que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. Me preguntan que qué horario tiene la tienda de conveniencia. Ok, somos 24/7. Así como lo está escuchando, somos 24/7 y usted puede visitarnos en cualquier momento, pero eso sí, lo que es el horario de atención de comida a la carta, sí tiene un horario que usted debe de saber, lo que es muy importante. Por ejemplo, de lunes a jueves el horario de comida a la carta es de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de viernes a domingo es de 6 de la mañana a 12 de la noche. ¿Qué quiere decir? Después de ese horario solo tenemos lo que es comida rápida. Así que para que sepa que ese es el horario en cuanto a la comida a la carta. Pero bueno, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket, que está ubicada en la estación de servicio Fenicotaxi de la CST, una cuadra hacia arriba, es un riquísimo indio viejo acompañado de arroz,

¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. La máquina del tiempo. La voz del taxista. La voz del taxista. Así es, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Qué bueno que usted esté en la sintonía con nosotros, damas y caballeros. Y recuerde que este próximo 20 de marzo, usted tiene una cita con nosotros. ¿Dónde? Sí, ¿dónde? ¿Dónde usted va a estar con nosotros? Donde tendremos la tercera edición, escúchelo bien, la tercera edición de lo que es este tercer sorteo de dos motocicletas Genesis RKS 150 Sport. ¿Y qué más, damas y caballeros? Bueno, premios adicionales, así como lo está escuchando, el cual yo sé que usted va a estar emocionado, encantado de estos premios, el cual yo sé que van a ser una bendición para su vida. Y bueno, totalmente en vivo en la 92.3, hoy jueves. Ya dentro de poco comenzamos su segmento El Asesor Cooperativo con nuestros dos licenciados, Leslie Catarero y Edwin Rodríguez. Así que no se lo puede perder. Hoy vamos a hablar un poco de la gobernanza cooperativa, donde es un tema muy amplio, muy bonito, el cual yo sé que a usted le va a gustar, escuchar este interesante tema. Y recuerde, siempre líneas habilitadas, el 2222-3646, y también lo que es el WhatsApp 8850-9049. Así que no se puede perder por nada esta bonita sesión que vamos a tener el día de hoy. Así es, damas y caballeros. Y también ya la gente que se viene reportando. Vamos a ver acá. Vamos a buscar en el WhatsApp interactivo. Dice Humberto Rivas: buenos días, bro. Saludos y bendiciones. Escuchando y reportando saludos desde acá, dice, el mercado oriental, aquí por el sector del Bao. Ok, bueno, saluditos, bendiciones. Qué bueno que nos reportan la sintonía. Y para las personas que ya me están preguntando cuál es el plato del día de hoy, una explosión de sabores que no querrás perderte. Disponible para hoy, un riquísimo indio viejo que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Y bueno, nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste ya ese sobre azul, que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí, y otra vez mi recuerdo brillará con más luz. Sentirás tal vez amor que tú, no

con voz de nuestros dos asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Evan Rodríguez. Y de esta manera nosotros iniciamos su segmento, el asesor cooperativo. Buenos días, don Edwin. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, Jonathan. Agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá, en este su programa, en este su segmento. Como siempre, llenos de bendiciones, llenos de alegría, porque tenemos un día más de vida. Y compartiendo, ¿verdad?, labores con todos nuestros compañeros de trabajo. Qué interesante el tema de hoy, habla un poco sobre la gobernanza. Pero antes de hablar de la gobernanza, vamos a hablar de los últimos hechos acontecidos el día, en esta semana, del día a día. Y entra dentro del tema que vamos a tocar el día de hoy. Y es que no es para nadie oculto, casualmente hoy estaban hablando en el Canal 10 sobre la falta de cortesía que tuvo una unidad de transporte colectivo con una unidad de transporte selectivo. Y eso ha sido un boom. Siempre el sector transporte involucrado en las noticias del día a día de los medios de comunicación. Y es ahí donde nace este tema tan importante, la debilidad que tenemos de la gobernanza cooperativa. Eso hace de que haya un desequilibrio entre la falta de cortesía de cada uno de nuestros miembros. Y se hablaba ahí de que lo que más hubo ahí es una falta de cortesía de uno con otro por no ceder el pase al otro, y ocasionó pues de que uno se alterara y colisionara la otra unidad. Y eso nos pasa a todos. A todos nos ha pasado en algún momento que un vehículo viene de frente y uno está en su carril y uno tiene que ceder porque uno usa en ese momento la razón. Y es que en vez de atrasarme, estando esperando, porque yo puedo apagar el carro y el otro lo apaga y pasamos todo el día. Y ya nos ha pasado eso a todos. Sin embargo, a medida de que uno va teniendo un poquito más de capacidad mental, va interpretando la falta de cumplimiento en el tiempo que estamos atrasando. A todos nos ha pasado. Y nos ha pasado más cuando compañeros de transporte selectivo estamos en la fila nosotros esperando el semáforo y salen por el carril contrario a toparse adelante con un bus y atrasan todo el proceso de movilización y comienza esa travesía de enfrentarnos uno a uno para poder pasar. Entonces son cosas que se vienen dando, pero es ahí donde entran situaciones de educación. Y esa parte es la base toral del desarrollo de cualquier país, de cualquier empresa y de cualquier cooperativa y de cualquier modelo del transporte. Eso nos ha llevado a nosotros a ir desarrollando actividades internas. Y se creó una comisión hace ya un mes que se está trabajando. Ya hicieron su primera sesión de un plan para analizar sobre los conductores de las unidades de transporte selectivo. Yo miré el video ahorita en el Canal 10 y qué tranquilidad la del taxista donde miró que le estaban desbaratando la unidad. ¿Será el dueño de esa unidad ese señor? ¿Ustedes creen de que si a mí me tocan mi vehículo yo no voy a brincar? Para mí que ese señor, y si no pues Tenemos los micrófonos abiertos para que podamos compartir si realmente la tranquilidad cuando le están golpeando su vehículo a ese señor fue pasiva. ¿Será que estaba nervioso? ¿Será que estaba en shock? Pero yo lo miré normal, como cualquier conductor que le desbaratan la unidad a un dueño y ya está. Hasta ese punto hemos llegado nosotros de comprender o de analizar que nos preocupa el pensamiento. Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, don Elvio. Buenos días, Jonathan. Jennifer, la licenciada. Nelly Cantarero y Carlito. Bueno, muy bueno. Y nosotros hemos, gracias a la parte educativa que tiene el programa, el asesor cooperativo, hemos ido avanzando también, no crea. El taxista ha mejorado bastante. Pues claro. Ahí en el barrio André Cuatro se encontraron, como dice el dicho, la piedra y el coyol. Y entonces, y también, mire, ahí pues como, o sea, nosotros no estamos ahorita sobre la calle en condiciones normales. Y la policía debería hacer un llamado también, los carros que se estacionan a ambos lados en las calles, pues. Y entonces eso también genera malestar, pues, que uno no puede, no podemos transitar, pues, normalmente, pues, como sería transitar en este aspecto, en este particular, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Uno debe ceder, puede ser cortés, porque desde que uno colisiona, ya perdió. Aunque uno gane la condición, y ahí en ese momento ya perdió. Entonces uno debe buscar cómo evitar la colisión. Esta gente, pues, tanto el conductor del bus como el compañero que andaba en la unidad selectiva del taxi, bastante irresponsable, los dos, pues. ¿Verdad? Porque uno, como le digo, pues, si de que a uno colisiona, y ahí ya perdió todos los atrasos y la cuestión del seguro después, y la situación no está para, como dice don Edwin, a lo mejor pues no es el dueño del taxi y el otro irresponsable, pues, y al final los dos fueron llevados detenidos. Pues, entonces, como ahorita también, porque a veces uno pasa por una calle, la pasada yo no podía pasar porque los dos carros estaban parqueados frente a frente. El de la casa de aquí lo parqué, el de allá, y como la calle me tuve que ir a decir, y el hombre me dijo, no, dice, si aquí no estoy en mi casa, sí, pero digo, acuérdese que uno donde termina sus derechos comienza a los míos, y lo pago rodamiento para transitar por la calle, digo. Además, digo, el que tu casa es del muro para allá, del andén para ir a la calle, a la otra andén, es de la alcaldía, de la comuna, le digo. Pregúntele a quien se quiera, un abogado o uno que trae en la alcaldía, deberíamos ser más considerados, digo, porque a la hora que usted, si uno lo pasa dando un golpe ahí, se va a brincar, digo, el otro también, digo. Entonces, bueno, el asunto es que los seres humanos somos bien complejos y no somos comprensivos, no estamos la razón. Yo vivo un andén y yo meto el carro al garaje, la que a veces que salgo, lo saco, abro, entro y lo vuelvo a meter. Porque hay una señora aquí del topo y que se viene el retroceso y le puedo salir, aunque hay espacio. Entonces yo me oro, me dice ese problema y meto el carro al garaje. Pero ojalá, pues, que no todas las personas son así. Pero vamos a ir mejorando ahí, ¿sí?, con el parte educativa que tiene el programa La Gente Pacto. Pase un buen día y que el Señor los bendiga. Buenos días, William, gracias siempre por tu participación, y esos consejos son los más importantes que nosotros necesitamos. Esa cordura, esa manera de pensar diferente, que es lo que nosotros día a día impulsamos a través de la Comisión de Educación de Fenicotaxi. La manera de pensar, la manera de cambiar la mentalidad de los hombres y mujeres que trabaja en el transporte selectivo. Y entonces decíamos nosotros, qué interesante es llegar al tope, porque cuando llegamos al tope es que buscamos alternativas, llegamos al tope y buscamos salidas. Estamos llegando al tope ya de la situación que se está presentando con el control de los conductores del transporte selectivo y el transporte colectivo. Esos topes son los que hacen que inicien procesos de operativos, procesos de denominados planes a través de las autoridades, donde comienzan a ejecutar y agarramos justo por pecadores, porque realmente por muy muy muy bien que un conductor elabore o ejecute su actividad, siempre va a estar inmerso pues en el colectivo, y eso va a hacer que también sea tomado en consideración a la hora de cualquier operativo. Pero qué difícil es, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Para mí, el señor que andaba el taxi no es el conductor, no es el dueño, es un conductor. Y para mí, el dueño, el que andaba conduciendo el bus, también es un conductor. O sea, que no están considerando la inversión del dueño de la unidad. ¿Quién sabe cuánto tiene en jarana el pobre dueño del carro, que ahora tiene que esperar que el seguro le pague? Y esto, que si está preso el carro en la policía, tiene que esperar el proceso. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se presentan a la hora de una colisión. No sabemos si fueron detenidos, si van, si están en la delegación y esperando el proceso para poder hacer entrega de los vehículos. Después de eso, pagar los seguros. Ahí decía una televidente en un canal de que los buceros no pagan porque son de INISER, y que no pagan los seguros y que después cuesta cobrarlo. Entonces, imaginan ustedes la situación de un dueño de unidad que le pase eso y estando pagando su carro. Es lo más duro. Por la capacidad de pensamiento de la persona que nosotros le damos a conducir nuestra unidad. Por falta de consideración, por falta de esfuerzo de una persona que llegó y me dijo: necesito trabajo. Y por necesidad también nosotros le alquilamos nuestra unidad, sin saber ni siquiera quién es, cómo se comporta. Esa es una de las grandes debilidades que estamos atravesando en el sector selectivo, y es que le estamos dando las unidades de transporte a cualquier persona que llega y que ni siquiera le pedimos la licencia profesional, y hace desfigurar a todo el modelo, hace desfigurar a todo el prestatario del servicio de transporte selectivo, y nos miran de una manera como agresores, ni siquiera como conductores. Porque este señor que atropelló a esa unidad de taxi es un agresor. Agredió la integridad física, agredió un bien mueble y agredió la integridad de todos sus pasajeros. Será necesario que las autoridades, la gobernanza del transporte selectivo y la gobernanza del transporte colectivo tomen medidas. Claro que sí. Desde ya es necesario iniciar un plan para poder determinar qué hacemos con los conductores de transporte selectivo. Cómo apoyarnos, cómo capacitarnos, cómo prepararnos para este tipo de situaciones. Y la Comisión de Educación de Fenicotaxi ha venido trabajando e impulsando seminarios, talleres de educación vial, talleres de relaciones humanas, talleres de atención al cliente, pero es un grupo reducido. Recordemos de que los recursos no son tan grandes como para decir vamos a darle a todo el sector selectivo, a esos 12 mil conductores de transporte selectivo en la capital, porque realmente los recursos son para utilizarlo en la capacitación de los socios afiliados a las cooperativas, afiliadas a Unicotagma y a Fenicotax y a las otras uniones y centrales que tenemos. Pero ¿dónde están las otras organizaciones de segundo y tercer grado que tienen aglutinado a un sinnúmero de compañeros que deberían de estar aportando a la educación y deberían de aportar al control de los conductores de transporte selectivo? Es una gran debilidad la que tenemos y un gran reto. Sin embargo, es obligación de las entidades reguladoras realizar este tipo también de capacitaciones. ¿Cómo es posible que a esta altura no tengamos un registro nacional de conductores? Cualquier persona aquí en el país, hasta extranjero, puede andar circulando un vehículo taxi o una unidad colectiva. No hay un control. Y ocupamos recursos para otras cosas, pero no para capacitar, no para generar controles. Y esa es parte de la gobernanza, controlar. ¿Cómo es posible que estemos dando capacitaciones en el MEFCA de temas administrativos, pero no tenemos temas de controles, temas de atención al cliente, que vengan a fortalecer la prestación del servicio de transporte selectivo? Nosotros hemos sido invitados a muchas capacitaciones en el ministerio, pero urge la capacitación en atención al cliente, en relaciones humanas, en tener conciencia que cuando andamos en un volante llevamos la vida de muchas personas en la mano. Y no solo a la vida, llevamos los recursos de esas personas. Porque imagínense un accidente, por muy poquito que sea, con un carretón, y ya hemos visto esos casos, con un carretón de caballo que se le cruza a uno, ese carretonero no gana menos de 1,000 córdobas al día. Y si va a estar un mes el carretón quebrado, son 30,000, ¿y de dónde los agarramos? Por no tener un poquito de paciencia. Esa paciencia que se basa en el carácter formado de cada uno de los individuos, que se basa en los valores y principios que se vienen nosotros, que venimos nosotros compartiendo con cada uno de nuestros asociados y nuestros conductores. Pero quedamos chingos. Necesitamos más apoyo en ese sentido. Ya la policía no sabe qué hacer con tanta accidentalidad. Todos los días, cantidades de muertos, cantidades de accidentes, pérdidas materiales. Eso hace que la economía de nuestro país se deteriore. Y no solo la economía, la imagen, por el comportamiento que tenemos nosotros los conductores. Entonces urge realmente mejorar, y eso lo podemos hacer a través de la gobernanza, y quienes gobiernan son los encargados de dirigir y realizar planes. Pero ¿qué es lo que decimos mucho? Ah, no, ese es problema de ellos. No es problema de ellos, es problema de todos, y todos estamos inmersos en esta actividad. Y supongamos que el conductor de la otra unidad, así como pasó con el del bus, que no tiene capacitación, que no tiene una buena relación humana, hizo un daño a otro. Imagínense que si así hay un montón en la calle, cuánto daño hacen a otros por no tener esas capacidades. Entonces es el momento de reflexionar de que ya llegamos al tope y tenemos que buscar salidas, y esas salidas las podemos hacer siempre acompañados de la razón y de la buena gobernanza. Por eso queremos compartir este tema con ustedes de la gobernanza, para que reflexionemos los dirigentes del transporte selectivo, los dirigentes de los entes gubernamentales, para que tomemos medidas en este tema que ya lleva 3, 4 días de estar sonando y que realmente nos tiene que hacer reflexionar en este sentido. Buenos días, licenciada, vamos a darle unos aportes ahí. Buenos días, don Edwin, buenos días a nuestro radioescucha. Bueno, no, yo quisiera comenzar este programa, pues se nos cumplió la fecha tope ayer de cumplimiento con el Ministerio de Economía Familiar, de presentar lo que era el reglamento, el número RUC debidamente autenticado y la constancia bancaria. Pues como es costumbre, ¿verdad?, el asesor cooperativo inició a hacer las consultas pertinentes para ver si iba a haber prórroga, dado que muchas de las organizaciones, no solo las afiliadas a nosotros, sino que la mayoría y a nivel nacional no lograron cumplir. Quizás la parte más difícil ha sido la apertura de las cuentas bancarias y algunas gestiones que están en trámite en cuanto a lo que es la actualización del número RUC. Pues oficialmente nos dijeron de que hay una prórroga, todavía no me dieron fecha, pero sí hay una prórroga y hasta está un aviso pegado en la ventanilla. Vamos a conseguirlo, para, porque ayer lo iban a poner, pues el aviso. Tenemos prórroga, tenemos tiempo, pero para poder hacer una gestión, si usted quisiera renovar su listado de asociados que se vence, usted, y le hace falta su constancia bancaria, usted tiene que demostrar que ya fue al banco y que está en proceso. Si usted le hizo falta su número RUC, no es que le voy a decir, ah, es que lo estoy actualizando, tengo que demostrar que está en trámite, que lo presenté y que estoy a espera de que me den una respuesta. Es decir, todo trámite que hayamos hecho debe de estar debidamente soportado. Sí me llama la atención algo y que me tiene algo inquieta, y tiene que ver con que no nos reciben el acta de aprobación de nuestro reglamento. Si este punto de agenda llamado aprobación de reglamento no está debidamente desarrollado. Me inquieta en el sentido de que, por ejemplo, la experiencia que miré ayer de una organización cooperativa que manda a su secretario, pues como que era primera vez que hacía trámite, no pudo decirle, mira, aquí está el punto, puedo hacer una salvedad, puedo poner una nota al final y decir que por error involuntario y por mi desconocimiento no desarrollé claramente el punto. Entonces, esa dificultad que tenemos en las personas que hacen el trámite nos dificulta el poder establecer una comunicación con conocimiento con la persona que nos recepciona. Me han dicho que todo el personal que está en la ventanilla es nuevo y que pues nosotros como clientes, como los gestores de nuestras organizaciones, debemos de tener el conocimiento para poderles explicar a ellos, y eso nos está fallando. Entonces, esta cooperativa no me le recibieron su reglamento y le mandaron la observación que debe de plasmar todo el reglamento en el acta. Tenemos claro, y la orientación que hay en asociatividad es que no es que hay que plasmar los 50 artículos que tiene nuestro reglamento, sino hacer un resumen de cómo está compuesto esa estructura, esos 50 artículos, a qué se refieren, y tomar la decisión de cuántos votos a favor, cuántos en contra y cuántas abstenciones. Si cumplimos con ese párrafo, pues no hay ningún problema, y lo que nos queda es que cada secretario, cada presidente debe de conocer lo que está presentando en el ministerio. Eso era como parte de nuestro aporte a nuestros escuchas, para que si no han ido, vayan a presentar sus documentos, porque entenderíamos que a partir del día de hoy no hay trámite si no demuestran que han estado en proceso de obtener cualquiera de estos tres documentos. No sé si va a aportar algo al respecto o damos inicio a la gobernanza. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza cooperativa es un conjunto de mecanismos y controles internos y externos con los cuales los cooperados definen y aseguran alcance el objetivo de una organización de un modo consistente con los propósitos de la misma y garantizando la continuidad de los principios cooperativos. Gobernanza significa conducir, dirigir, ser la cabeza, establecer normas, estar a cargo del poder. Su sentido es cumplir con los objetivos de un modo consistente con el propósito de la organización. Hay quienes señalan que la gobernanza es tal vez el componente más difícil de la gestión asociativa, pues el éxito de una organización solidaria no solo depende del resultado económico y social, sino también de la capacidad de los directivos para gobernar con buenas prácticas en el marco de una sana ética empresarial y de una moral solidaria a toda prueba. Más allá de los marcos normativos, que son muy importantes para una apropiada gobernanza cooperativa, son fundamentales la capacidad del dirigente, la conducta ética y la actitud moral de los directivos, que deben de ser elegidos entre los mejores y más idóneos o preparados para gobernar la institución. La gobernanza está estrechamente relacionada con la visión, el proceso de toma de decisiones, la dinámica del poder y las prácticas de rendición de cuentas, por su importancia en el desarrollo de la organización cooperativa. Las prácticas de gobernanza siguen siendo un tema de debate y un desafío que está enfrentando el sector cooperativo. Casualmente eso es lo que estamos tratando de entender un poco sobre este tema. Y la gobernanza significa conducir, dirigir, ser la cabeza y establecer las normas que están bajo el cargo del poder. Su sentido es cumplir con los objetivos de un modo consistente. ¿Y cuál es el objetivo de toda organización cooperativa? Que tenga, brindar un buen servicio, representar a sus asociados y que sus asociados tengan un ingreso digno, de una manera honesta, transparente y segura. Ahí es donde está el asunto de la gobernanza. ¿Y cómo vamos a lograr que mis socios realicen una actividad de manera armoniosa? Capacitándonos, preparándonos, compartiendo con el asociado este tipo de situaciones que afectan a la economía, no solamente el asociado, no solamente la empresa a la que está siendo financiado el vehículo, porque va a dejar de percibir el ingreso del abono del carro, sino que también a las aseguradoras, al país, a todo mundo afecta una educación errónea. Y entonces, si nuestro Consejo de Administración no conduce, no dirige este tipo de actividades, prácticamente no estamos haciendo una buena gobernanza. Porque a través de la gobernanza se dan los mecanismos y los controles internos y externos. Significa de que si yo como gobierno de mi cooperativa no controlo los conductores que andan en las unidades de nuestros socios, vamos a hacer que nuestros socios salgan afectados. Por eso es que estamos nosotros pensando en cómo regular este tipo de servicio con los conductores. ¿Qué alternativas encontrar para que ese gran número de personas que prestan el servicio, que arriendan un carro, que alquilan una unidad de servicio selectivo para dar servicio a los usuarios, sean controlados? Porque aquí el prestatario, el dueño de la unidad, es controlado mediante un permiso de operación, mediante una tarjeta de circulación, es controlada esa unidad. Pero realmente una persona conductora del servicio es controlado. No tenemos registro. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Yo soy la Rimacuna. Yo participo un poco del tema. Realmente esto lo que está tocando en la punta del aire. Habla un poquito más fuerte, Enrique, que te escucho poco. Bueno, este es un problema que, bueno, decirlo, algo muy serio, porque realmente define lo que es, pues, lo que son de cooperativa, aunque tiene una concesión, que andan, pues, manejando, pero después que dejan de manejar por la edad, ya lo único que le queda, pues, vender el carro porque no quiere arreglarse con un cadete o buscarse una complicación. Pero poner un control en un cadete, realmente no es nada nuevo que se está pensando. Pero hay un misterio y problemático que está ocurriendo, ¿verdad? Porque algunos se creen, digamos, ese problema que pasó ahorita, tal vez no podemos contar a la actitud del accidente. Pero el que tiene ese tipo de actitud en el plano personal, o tal vez darle servicio ya al pasajero, no llega, a un punto que, debe estimular un servicio. ¿Ya? No todos, ni yo, ni todos, pues, somos tanto a ese pecado, pero sí es un problema de conducta, y es un problema de conducta serio, aunque lo aumentan en capacitación, porque bueno, eso es lo primero que hace la policía, cuando en estos casos meten a capacitaciones, y eso, pero es algo que está en manos de Intrama, una vez tuvo, pero solo le interesa si no tiene antecedentes penales y más nada. Pero el colmo del colmo, ¿cuál es el mejor control? Para mi humilde opinión, es lo que aplican las aplicaciones, pues, ¿verdad? Como que tienen controles sobre los conductores, porque los pasajeros se quejan de los conductores, y esos que tienen aplicaciones saben qué conductor está ocasionando los problemas para esas aplicaciones, que les dan, entre comillas, pérdida, ya, porque si no está satisfecho el cliente, deja usar esa aplicación, porque el conductor que le pone es pésimo y no hay ningún control de todo. Entonces eso es total, que todos los taxis de Managua tuviera un control, un número de queja y su derecha pegado atrás, que saturaría a Intrama y no sé cuánto de iríamos, pues, a un curso obligado por las quejas y sugerencias que pone el pasajero. Pero la injusticia de eso, hay veces, es que no hay defensa. Es decir, el pasajero puede decir todo lo que quiere, pero después la otra parte tiene la otra versión. Y entonces ahí está el dilema. Aquí dice, pero como hechos como estos que ocurrieron, que la evidencia está más clara, es cuando uno no sabe dónde está el problema. Es decir, que lo que quiero decir es que el problema central está del servicio que se presta, que es una cuestión de actitud. Si tú no tienes actitud de los mensajeros, ¿verdad? Cuando un pasajero te cae irritado, también te resta o te pone al nivel de él y no sabes controlar el problema. A eso es lo que me refiero. Saludos. Buenos días, Larry, gracias por tu participación, y claro, siempre son bienvenidas tus comentarios y tus sugerencias, ¿verdad? Y te felicito por participar con este tu programa. Hay situaciones a veces que se presentan que por uno los pagamos todos, y esas son las cosas que a veces nos molesta, porque realmente la mayor parte de los prestatarios del servicio no tienen esas actitudes. Sin embargo, hay algunos que cometen esas irregularidades. Y en este momento, como es el boom, vamos a tomar medidas. Y ahí, pero tomamos medidas para todos. Y comienzan a hacer una serie de actividades y tomar medidas, entonces nos llevan a todos en el mismo bolsón. Pero hay que filtrar a ese tipo de personas que prestan este servicio. Hay que trabajar desde el punto de vista de cada organización cooperativa para poder identificar quiénes son estas personas. Es difícil hoy en día que el pensamiento de la persona que invierte, que está invirtiendo $18,000 en un carro con todo y concesión, no tenga claro cuál es la visión para mantener esa unidad. No tenga claro a quién le está dando la responsabilidad de su obligación. ¿Cómo hacer que los dueños de las unidades creen un registro o aporten la información para un registro general que podamos controlar? Yo he estado analizando que no hay un CPF, no hay un vigilante que no esté controlado por la policía. Todo el que busca el trabajo de vigilante tiene que tener un carnet que dice DAE. Si no, no le dan trabajo. Entonces, ya está controlado. Pero, como les digo, cualquier persona llega a mi casa y me pide trabajo en el taxi, yo se lo doy sin saber si acaso recibió capacitación, si recibió cuántas multas tiene, si tiene récord de policía. No preguntamos nada, solo le damos la llave y ahí se va nuestra inversión. ¿Pero por qué? Porque no estoy claro del negocio en que estoy trabajando, y esa es falta de orientación, falta de conducción de parte de las autoridades de la cooperativa. Entonces tenemos que trabajar en esa línea de fortalecer el comportamiento no solamente de los conductores, sino de nuestros asociados, que no saben realmente cuánto están invirtiendo en un vehículo con su concesión. Somos millonarios todos los que tenemos taxi. Sin embargo, nos miramos como menos. No miramos dónde está nuestra inversión. Si una placa vale aproximadamente $6,000 y un carro vale 10, son $16,000, imagínense, los que andan rodando, y se los ponemos en la mano a una persona que ni conocemos y no le conocemos el temperamento y no le conocemos sus datos históricos, porque no hay una base de datos registrada. Entonces la idea es que esta comisión comience a trabajar un proyecto de ver de qué manera se puede regular la actividad de las personas que prestan este servicio. Ahí es donde comienza a funcionar la gobernanza cooperativa, y es la que se está impulsando a través de cada una de nuestras organizaciones, de cada una de nuestras cooperativas, de cada una de nuestras uniones y central, y sobre todo en nuestra Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi. Uno de los documentos más recientes que encontramos es uno que está del año 2016. Bueno, ya ni tan reciente, ¿verdad? Ya tiene algunos años. La Alianza Cooperativa Internacional, ASI, invitó a un grupo de expertos cooperativos a indagar con mayor profundidad sobre el tema del buen gobierno en las organizaciones solidarias. Bien. Al respecto, el documento... La gobernanza cooperativa apta para construir resiliencia frente a la complejidad señala que quienes dirigen una cooperativa deben de saber la forma de enfrentar y superar las dificultades. En este tipo de organizaciones se puede constituir una fortaleza o una debilidad o una oportunidad según se tomen las decisiones al respecto. Para ASI, los sistemas de gobernanza en las cooperativas son muy heterogéneos, ya que el resultado de la evolución del movimiento cooperativo durante cientos de años de historia, sumado a entornos jurídicos diversos, normas sectoriales distintas y características de las cooperativas como tamaño, tipo de membresía, ciclo de vida y grado de madurez. Entonces, la ASI hace un documento en donde toma en cuenta tres aspectos. El documento plantea que existen tres propiedades fundamentales inherentes a las cooperativas que constituyen una ventaja competitiva frente a otros modelos. Respecto a la capacidad para diseñar sistemas de gobernanza complejos para empresas resilientes, las cooperativas deben de poner en práctica tres propiedades en sus sistemas de gobernanza para lograr hacer frente, ser resilientes ante contextos de complejidad creciente, y ellos son, en primera instancia, el humanismo, en segundo lugar, propiedad y control conjunto, y en tercer lugar, la democracia. Excelente. Vamos a escuchar el siguiente audio. Muy buenos días, doña Norma Alicia. Un placer saludarla. Bienvenida a este su programa, La Voz del Taxista. Buenas tardes, profe Edwin. Usted me pone 100 puntos por cero. El derecho formal tributario es un conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades administrativas para asegurar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por eso, las declaraciones anuales es una forma formal. Todos los cuatro formatos. Ok. Navegar hacia arriba, botón. Tocar dos veces para activar. Muy buenos días a todos los radioescuchas de La Voz del Taxista. Les saluda Norma Alicia. Todos los radioescuchas. Voy a aportar. La Voz del Taxista. La Junta de Vigilancia es la que controla la Junta de Vigilancia, la actividad económica y lo social. Ahí tiene que estar la Junta de Vigilancia con respecto a lo que está usted diciendo, profe. Saludos. La Junta de Vigilancia con respecto a lo que está diciendo, profe. Saludos. Gracias, doña Norma Alicia, por sus aportes. Y sean bienvenidos para todos nuestros radioescuchas. Claro que sí. La Junta de Vigilancia es parte de la gobernanza de una organización cooperativa. Como lo dice bien, la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, que es el órgano regulador. Excelente su comentario, y desde el punto de vista tributario también es muy acertada su participación. Y no quisiera dejar salir este momento, porque cuando hablamos de cuestiones tributarias, como que nos enfocamos también en ese alineamiento. Recordemos que también tenemos fecha tope para hacer nuestras declaraciones del IR, y casualmente el día de ayer andábamos todavía en carrera tratando de subir declaraciones anuales, y eso hace que el sistema se sature y cueste que suba una declaración. Entonces, peligroso, pues nos quedemos ya contra el tiempo. Felicitamos a todas nuestras cooperativas que ya presentaron sus declaraciones anuales y han cumplido con esta obligación tributaria. Y hablando de obligación tributaria, pues nuestra federación también ya ha presentado su declaración anual del IR, y estamos aportando a la economía de nuestro país 1.600.000 córdobas y un poquito más solo en IR. Eso se estará pagando a la Dirección General de Ingresos por parte de el IR anual que le corresponde pagar a Fenico Taxi este año. 1.603.000 o 1.630.000, creo que lo que se estará pagando de IR anual, que estaremos desembolsando a la Dirección General de Ingresos. Así como ya desembolsamos 1.000.000 y un poquito más a la Alcaldía de Managua. Es ahí donde el modelo cooperativo aporta al desarrollo social y económico de nuestra municipalidad y de nuestro país. Somos una empresa que cumple con todo lo que establece la ley, sus normas, gracias a la gobernanza cooperativa que día a día está trabajando en función del cumplimiento, en función de la dirección de las actividades económicas realizadas dentro de la institución y aportando a cada una de sus organizaciones esa parte fundamental, que es el cumplimiento de las normas y leyes que establece el régimen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cooperativo. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de cumplir a través de nuestros aportes, de nuestro cumplimiento y de nuestros pagos cumplidos a la Dirección General de Ingresos y a la Alcaldía de Managua. Ya la gran mayoría de nuestras cooperativas inició su proceso desde el mes de febrero y ya estamos cumpliendo también con los planes anuales, así es, ¿verdad? Ya tenemos una gran cantidad de asambleas, hay unas que todavía están en proceso porque caen los domingos y ya se estarán trabajando para presentar esa información desde el punto de vista de cumplimiento en cuanto a los informes de gestión que estamos trabajando. Así es, ¿verdad, licenciada? Así es, don Edwin. Esta semana tiene otras cooperativas, tres cooperativas tienen su asamblea para aprobar su informe de gestión, su informe financiero, el informe de la Junta de Vigilancia, como hablamos, que bien nos cabe este tema, ¿verdad?, de la buena gobernanza. Parte de la buena gobernanza que tenemos nosotros es la presentación de los informes. Son estos tres propiedades fundamentales de la gobernanza, como es uno de ellos la democracia, donde nosotros ejercemos el derecho a votar democráticamente y aprobamos estos informes que nos presentan cada uno de los órganos que componen la estructura de las organizaciones cooperativas. Hablando un poco sobre estos principios, hemos hecho referencia a humanismo. Es la primera propiedad de la gobernanza cooperativa, que tiene que ver con poner en el centro a las personas. Las cooperativas necesitan diseñar sistemas de gobernanza, normas, prácticas y procesos para dirigir y controlar la organización, que conduzcan a la responsabilidad y a la participación de las múltiples partes interesadas. Así las organizaciones adoptan un equilibrio de objetivos, incluidos los financieros, involucrado en la toma de decisiones a las principales partes interesadas, es decir, todos los asociados. Interesante ver ese tema, y parte de eso cabe en la reglamentación del estatuto. Si no tenemos claro la ley interna, el comportamiento normativo de nuestra organización cooperativa, entonces nunca vamos a estar claro dónde estamos. Y es ahí esa necesidad que se presenta de crear su reglamento y presentarlo, porque si no nos exigen, nunca vamos a poder tener claras las normas. Y ahí entra la parte humanitaria. Si yo como socio no estoy trabajando correctamente, no es posible que me castiguen o me suspendan por el incumplimiento de otro. Y esas son las cosas que pasan. Así como pasa con el sector de transporte de mototaxi. Por irresponsabilidad de un grupo, están afectando a los otros. ¿Por qué? Porque no hay normas claras. Y eso lo establecen los reglamentos. La segunda propiedad tiene que ver con propiedad y control conjunto. La propiedad conjunta de las cooperativas va de mano con el control por parte de los asociados. Una arquitectura de gobernanza que permita que los asociados ejerzan su derecho de control sobre todas las funciones de la entidad constituye el núcleo de la gobernanza cooperativa. Ahí es donde está la parte del capital. Una propiedad conjunta que va de la mano con el control. ¿Y cómo controlamos los ingresos? Y la ley también nos dice que las cooperativas son de propiedad conjunta, donde sí tomamos las decisiones, ¿verdad? A través de la votación. Sí, entonces, como va de la mano con el control, va de la mano con la parte que permita a los asociados tener un informe de toda la situación económica y eso se presenta a través de los estados financieros mediante el informe de gestión y la presentación de los estados financieros, que se da una vez al año al cierre del ejercicio, que se está cumpliendo el día de ayer o el día de hoy. Ayer 28. Al día de ayer 28 tendríamos que haber cumplido nosotros con la presentación de los estados financieros a todos y cada una de las cooperativas que trabajan en el transporte. El otro, la otra propiedad tiene que ver con la democracia, definida también como el autogobierno. El autogobierno es el motor fundamental de las empresas cooperativas. Supone que las normas de gobierno son definidas, revisadas regularmente y conocidas por todos los asociados. La participación democrática también implica la creación de las relaciones de lealtad entre la cooperativa y sus asociados, basadas en la confianza y la comunicación transparente. Todo nos lleva a esta parte que estamos ejerciendo ahorita, como es la presentación de nuestros informes. Estamos comunicando y estamos siendo transparentes al demostrarle de dónde vienen todos los... Es correcto. Si me das un informe en donde todos nos damos cuenta de lo que se está haciendo, que fueron las actividades realizadas, la ejecución de las actividades que programamos y cómo se comportó la parte económica, entonces yo con mi voto democráticamente acepto esa gestión. De lo contrario, estamos incumpliendo con este paso. Otro tema que tiene que ver, que lo vamos a tener que desarrollar en nuestro próximo programa porque es bastante largo, tiene que ver con los factores estructurales de la gobernanza cooperativa. ASIA ha propuesto 4 factores estructurales básicos que consolidan un modelo de gobierno en las cooperativas, como son la participación, la educación para la asociatividad, la evaluación de los administradores y el fortalecimiento de los sistemas de control y rendición de cuentas. Sobre estos temas vamos a estar abordando el próximo programa, porque obviamente nos quedan solamente unos minutitos, ¿verdad?, de este programa. Pero sí queremos recordarles que todavía están a tiempo de presentar sus documentos ante el Ministerio de Economía Familiar. Ya la declaración cae en una multa, ¿verdad, don Edel? A partir de mañana, sí. A partir de mañana, ok. O sea, a partir de mañana, el que no declare hoy ya tiene una multa ganada. Sí, y hay algo importante que tenemos que estar claro, que la Dirección General de Ingresos emitió 10 consejos para poder subir su declaración. Y uno de ellos es que un miembro directivo que tenga una boleta pendiente de pago no va a subir la declaración si uno de los directivos o de los miembros del Consejo de Administración tiene pendiente algún pago con Catastro, con la DGI, no les va a subir y entonces ahí va a haber un bloqueo. También cuando adquirimos un terreno y lo revalorizamos y no registramos ante el registro mercantil de la propiedad, ese valor de crecimiento no está registrado, ese activo de manera correcta con su ¿cómo le llaman? Su revalorización, que creció. Entonces tampoco va a poder subir. Hay que hacer el proceso. Para que evitemos ese tipo de problemas, pues primero hagamos los procesos y después hagamos la declaración. Y podamos subir nuestra declaración de manera correcta. Recordemos que dentro de los tips que salen ahí es que cuando vayamos a declarar sueldos y salarios es porque tenemos un trabajador. Y también hay que declarar correctamente. La otra parte es los servicios profesionales. Ya sabemos nosotros de que por servicio profesional se tiene que hacer una retención del 10% y se tiene que declarar y pagar. Si nos hace una escritura un abogado y nos cobra 300 córdobas, le retenemos 30, le damos 270 al abogado y 30 le mandamos a la DGI. Ah, no, dice el abogado, yo no estoy aceptando eso. Entonces, no, la ley eso me establece que yo tengo que hacer una retención si lo paga la cooperativa, ¿verdad? Si el egreso sale a nombre de la cooperativa, entonces tenemos que hacer una declaración donde registramos aquí en el número de cédula de la persona, el nombre completo, el valor que le pagamos, el valor retenido y la alicuota y el renglón para poder subir esa retención. Entonces es importante que a la hora de la declaración anual estemos claros de cuántas retenciones por servicios profesionales hicimos en el año, y eso fue lo que vamos a poner ahí. Si tenemos activos, mobiliario y equipo, y están en uso de tiempo de vida, entonces se le hace la depreciación y ese valor es el que se declara. No vamos a poner depreciación de equipo de transporte si ni siquiera tenemos equipos de transporte a nombre de la cooperativa. Cuando tengamos equipos de transporte a nombre de la cooperativa, entonces sí tenemos registrado un parque vehicular, y ese parque vehicular se tendrá que depreciar más en el periodo, y eso es lo que vamos a registrar nosotros dentro de ese renglón que establece el formato de declaración anual, para posteriormente nosotros registrar los ingresos. Registramos ingresos, registramos costos, gastos, la depreciación, servicios profesionales, sueldos y salarios, y al final pues nos va a dar la renta, cuánto es el excedente. Pero como nosotros como cooperativa somos exentos, pues nos vamos a pagar si no nos excedemos de 60 millones. Si nos excedemos de 60 millones por la diferencia, sí hay que pagar, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos el programa, deseándole mucho éxito y esperando, ¿verdad?, de que todos cumplan con sus obligaciones para no tener atrasos a nuestros asociados en el cumplimiento de sus actividades de servicio de transporte selectivo. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por habernos acompañado a este su segmento, El Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.